Lo único que tienes que hacer es entrar a mi portal elpandazambrano.com y haz tu bromita. Hoy es viernes y lo mejor de la semana. Al terminar el Panda Show, gracias por estar con nosotros. El Panda Show. Telegram para bromitas, 553-726-3482. Bueno, ya es noche de viernes y yo creo que es buen día para que te comuniques con nosotros y hagas tu bromation. Manda tu mensajito vía WhatsApp, 553-PANDITA, 553-726-3482. También ya estamos en Telegram, 553-PANDITA. Escuchas el Panda Show por la mejor FM y de forma simultánea por la aplicación de ayer. Esta noche estoy con Lilia. Hola Lilia, ¿cómo estás? Bien, bien, Pandita, ¿y tú? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Qué haces, muñeca? Aquí en casita. ¿Y qué estás haciendo en casita? Aquí, pues, nada. ¿Nada de nada? Matando el tiempo con una bromita. ¡Órale! ¿Y a qué te dedicas? A la costura. ¿A la costura? ¡Órale! ¿Qué coses? Bueno, ahí a donde estamos hacemos las bolsas, a donde meten las colchas, las sábanas y pues, lo que hacemos ahí en la empresa. Ay, mira qué padre, pues bienvenida al Panda Show. Platícame, ¿bromita para quién, chancluda? Para mi amiga. Órale, ¿cómo se llama tu amiga? Mi amiga se llama Yasmín. Yasmín, órale, ¿y desde hace cuánto tiempo son amigas Yasmín y tú? Como 15 años. Ay, pues ya un buen ratote. ¿Y dónde se conocen ustedes? De un trabajo. Ah, mira, también. ¿También hacía chambritas o qué? Algo así. Pero es también de la costura. Bueno, te escucho, ¿y qué bromita para Yasmín, Lilia? Quisiera que me ayudaras, Pandita, a que la enamore. Ah, no. Mira, no, ya fin de semana, ya enamorarnos. Nada más, ¿qué más da? ¿Y por qué quieres una broma de enamorarla? Una para divertirme y otra pues para ver hasta dónde llega. Y aparte porque yo quisiera que tú, que te vas a llamar Jorge, le propusieras que aparte de eso, te van a conocer y todo, tienes un restaurante y porque no le ofreces trabajo, que ahorita ella no tiene, ya no intenta de, y cuando necesitaba de dinero y el amor y el trabajo, ¿por qué no? No, igual y puede ser. Pues la dueña del restaurante, ¿no? Ya si estamos hablando de enamorar, bueno. A ver, pues vamos a empezar, platícame, ¿qué edad tiene Yasmín? Vamos a platicar de ella. Ok, ella tiene 43 años. ¡Hambre! O sea, no es una jovencita, ya está en una edad. Ya. Oye, ¿y qué? ¿Ha sido casada? ¿Tiene hijos? ¿Qué onda? No, ni casada ni hijos. ¿En serio? ¿Y eso como por qué? Pues yo creo que ni una nieta se les ha dado. Ok, perfecto. Platícame cómo es físicamente. ¿Es güera? ¿Güera? Pues llenita. Ok. Tiene el cabello corto, chinito. Cabello corto, ajá. Estatura media. Ok. ¿Media es más o menos que unos 55, 60? Como unos 60. Ok. ¿Qué más? Pues tiene ojos como entre cafés claritos, más o menos. Perfecto. ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué le gusta? A ella le encanta cocinar. Perfecto. Eso lo tenemos. Ahora, ¿qué me puedes compartir? ¿Por qué no le ha ido bien en el amor una mujer de 43 años y no teniendo ya una familia como los cánones mandan? ¿Qué crees que haya pasado ahí tú como su amiga? Pues es que luego sí es como que medio especial en su carácter y yo creo que los espanta, Pandita. ¿El carácter cómo me lo podrías definir? Pues es que luego es berrinchuda. Ahora, me mencionas un tal Jorge. ¿Quién es Jorge? ¿Ya le has platicado a Jorge? Sí, de hecho hace ratito platiqué con ella y hubo un tiempo en que nos ausentamos tanto de llamadas como de mensajes por cuestión de tiempo. Luego a veces pues yo llego cansada o me pongo a hacer otras cosas, entonces pues ya se me fue el tiempo, ya no le mandé mensajes. Y yo le comenté, bueno, yo anteriormente estaba en una aplicación de internet a donde tanto ella también conoció gente, yo hace años. Entonces le dije que la volví a activar. Y pues que ahí conocí a un chavo que pues la verdad pues sí, de primera vista me llamó la atención, ¿no? Porque pues Jorge no es feo. Y le dije que pues me invitó a comer y ya acepté, pero como que no hubo un entre él y yo, como que algo chocaba entre él y yo. Y perfecto, entonces a través de una red social, ¿hace cuánto tiempo de esto que supuestamente hicimos un match tú y yo? Yo hace un mes. Ok, hace un mes. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿A qué me dijiste? ¿A la costura? Sí, correcto. Oh, perfecto. Y le comentaste entonces que no hubo atracción entre ustedes. ¿Y luego? Ajá. Y entonces, pues me preguntó de mi vida y que si tenía amigas. Pues la única amiga le dice, no, pues es ella. Y ya sobre la marcha salió la plática de que todo lo que hemos vivido y todo. Entonces, como que le interesó y me dijo, oye, ¿no tienes una foto ahí de ella para conocerla? Y ya le enseñé una, nos metimos a su Face y ya le enseñé varias fotos de ella y me dijo, pues sí, está guapa. Oye, platícame de una de las fotos del Face. ¿Qué color? ¿Zapato? Bueno, no zapatos. ¿Mezclilla, vestido, color? Dame un detalle. No traía, era nada más de la cintura para arriba. Ok. ¿Y no te acuerdas qué color? ¿Una blusita, una playera? Una blusita blanca. Blusa blanca. ¿Y el cabello suelto o recogido? Suelto, así como rojizo. Blusa blanca. Ok, perfecto. Síguele, síguele, síguele. Estoy armando todo, ¿eh? Sí, ok. Y entonces, tanto le platiqué de ella que al verla, pues dijo, oh, pues sí está guapa tu amiga. Oye, ¿y no crees que haya posibilidad de que pues la conociera? Y pues yo le dije, no, pues la verdad no sé. No sé, y ya pues ya quedó así. Me mandaba mensaje Jorge de vez en cuando, pero siempre, oye, ¿cómo sigue tu amiga? ¿Ya consiguió trabajo? Siempre preguntando por ella. Yo eso también le dije a mi amiga. Uh-huh. Y ya hasta apenas ahora le dije que me dijo, oye, ¿me podrías dar su número? Es que quiero hablar con ella y quisiera invitarla a salir. A ver, y si acepta. Y le dije, no, pues déjale pregunto, porque pues igual y se vaya a molestar. Y ya hace rato que hablé con ella, ya me dijo que ya le comenté todo lo de ahorita. Y ya le dije que pues estaba guapo, que pues la verdad pues sí valía la pena, pues, tiene lana, trae un buen carro. No le comenté lo del restaurante porque se me fue, pero pues igual sobre la marcha podría salir. Oye, a ver, y platícame una situación que es bien importante. ¿A dónde quieres llegar con la broma? O sea, ¿simplemente un enamoramiento? ¿Quieres solamente que la contrate y ya? ¿O para dónde? Pues ilusionarla emocionalmente y laboralmente. Okay. Ahora, ¿qué le comentaste de Jorge? ¿Él fue casado? ¿Tocaron el tema? ¿Tiene hijos? Soltero. Es soltero, tiene 35 años, pero no aparenta su edad, aparenta como de 39. Ay, ¿por qué lo pusiste tan pequeño? Cabe la casualidad que con los que ha salido han sido más chicos que yo. Ok, perfecto. Entonces le voy a decir, bueno, ¿35 segura? Ajá, sí. Perfecto, 35. Entonces tengo restaurante, tengo un buen carro, tengo una buena posición económica, no tengo hijos. Okay. Te encanta ella, viajar. ¿Ella por dónde vive? Ella vive igual aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Iztapalapa, no manches. Qué reto me pones. Ok, la invito a vivir conmigo. Pues simplemente ahorita invítala a comer y sobre la marcha, sobre el enamoramiento, le dice, pues igual y a lo mejor, pues ahorita necesito de alguien que me ayude en cocina, pues ahí te podría meter para que me ayudes y nos vamos conociendo y pues si tú quieres, pues igual nos vamos de viaje, me encanta viajar. Yo no me fijo en el físico ni en la edad, o sea, yo lo que quiero es estar con alguien. Bueno, pues ya me diste más o menos la línea. La verdad es que no sé a lo que me voy a enfrentar en este tipo de bromas. La verdad es que no pregunto cuál es el objetivo, para dónde quieres llegar. Y a partir de ahí se va a dar la plática. Entonces tengo 35 años. Ajá. ¿Le dijiste cómo era supuestamente el tal Jorge físicamente, que no hemos tocado ese tema? Pues como tal, no. Le dije que no estaba nada mal. Pero yo di las características, que es alto, porque a ella le gustan altos. Uh-huh. Güero. Perfecto. Pues creo que tenemos. ¿Estás segura de la bromita? Sí. Pues vamos a pegarle, señores, en directo a través de la mejor FM y Claro Música. Las bromas están aquí en tu show. Hola, amigos. Soy Miguel Mateos. Un saludo para toda la gente de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Broma. Excelente. A ver. ¿Tú vas a entrar, verdad, pandita? Pues claro. No. Bueno. Bueno. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla Jorge. Hola. ¿Tú eres Yasmín? Así es. Oye, mira, no te conozco, pero Lilia me ha hablado tanto de ti que siento que te conozco. ¿Cómo estás? ¿Te ha hablado de mí? ¿Qué te ha dicho? Dime, a ver, cuéntamelo todo. Bueno, pues que son buenas amigas, que se conocen hace mucho tiempo, que te quiere mucho, que se frecuentaban, que por el tema de la pandemia se dejaron de ver, y tú en tus cuestiones, ella en las suyas, y bueno, pues la verdad que cosas bien lindas. Yo creo que pocas veces en la vida podemos contar con amigos. Yo soy una persona que no tiene muchos amigos. Pero bueno, qué padre que tú y ella pues se consideren y se traten como tal, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, la verdad que contento de por fin poder hablar contigo. En alguna conversación le había pedido a Lilia, oye, ¿por qué no me presentas a tu amiga? ¿Puedo llamarle? No sé si te platicó cómo nos conocimos, fue bien extraño. Si quieres ahorita te lo platico. Pero bueno, siempre por X o por Y nunca se había dado. Y hoy por fin, creo que te comentó, ¿no? Que si me podías me podía dar el número. Mira, así por serte sincero, hace rato hablamos, es que si de repente nos dejamos de ver. Como dices ahorita, por lo de la pandemia nos ha alejado un poquito. Que sí. Si nos veíamos casi cada 8 días o de repente. Ella, de hecho, la que más venía a mi casa era ella. Entonces nos vayamos y ya. Vamos a vernos. Sí, ahorita ya por una otra cosa, pues no, ya nos hemos alejado. Lo tengo con su trabajo y de repente me voy a trabajar. Ya no sé si me voy a ver a mi hermana y ando lejos. Luego me dice, ¿cómo? ¿Por qué te desaparece? Es que no estoy aquí. Digo, me he ido con mi hermana. Y dice, órale. Y ella se retoma y le dice, oye, manita, que no sé qué, te quiero cruzar. Digo, ¿qué? ¿A mí? ¿Quién? Y ya me dio plático de onda y digo, órale. Dice, ¿puedo dar tu número? Y yo, y ya. ¿Y a ti cómo te ha ido en el amor, Yasmín? ¿Bien, mal? Bien, mal. No me digas. Sí, como ves, con los niños sabes cómo son los hombrecitos. Pues, no pluralices. Sí, mi Dios, no les dije. Ya luego dijo, no, mejor sola que... Mira, yo creo que no podemos tratar tanto hombres y mujeres bajo la misma tijera. Digo, a mí me ha ido mal, la última vez me fue terrible, pero no con eso puedo pensar o creer que todas las mujeres son iguales. Yo creo que también el caso es para nosotros los caballeros, ¿no? Pues digo, sí, la mayoría pues son ojos alegres. Yo te voy a decir la verdad, o sea, cuando tenía entre 20 y 24 años, digo, nada más porque yo no me alcanzaba, ¿verdad? Pero son etapas de la vida, ¿no? Y bueno, pues después hubo otras prioridades en mi vida y bueno, yo la verdad lo que sí ando buscando es, ¿sabes qué? Una compañera. Yo ando buscando una compañera, una cómplice, alguien que pueda crecer conmigo en los negocios, que me inspire, el poderme despertar por las mañanas y decir buenos días, ¿cómo estás? Ese calor, esa camaradería, algo lindo, ¿no? Porque yo creo que algo que hemos aprendido, no sé tú, tu experiencia ahora con esta terrible pandemia y los semáforos, y que hoy estamos en rojo y después en amarillo y después en verde y que el stop y que te echas para atrás y todo, es que mañana no sabemos si vamos a estar o no. Y a mí la verdad me da mucha tristeza. Digo, no soy un ruco, tampoco soy un adolescente. Yo la verdad necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera, que no tenga maldad. Entonces cuando Lilia me habló de ti, aparte, no sé si te comentó, donde le dije, oye, enséñame una foto. Y abrió tu perfil de Facebook. Y te vi, me recuerdo muy bien, una blusa blanca. Estabas de la cintura para arriba y tu cabello, así llenita, tu piel. No sé, algo pasó que a partir de ahí no te me ha salido de la mente. No sé, te me haces de esas mujeres como que las que ya no existen, tan pura, tan inocente, tan auténtica. auténtica y algo que me voy a atrever a decir porque es lo que siento. Y ojo, esto no lo platiqué con Lilia porque no profundizamos. Es que siento que tú tienes la misma necesidad que yo de amar y de creer en el amor. Uh-huh. No sé, fue mal mi... Mira, aparte sí, pero tengo que hablar así como me ha ido. Dije, ay, no, mejor así sola. Oye, Yasmín, ¿y tú estás buscando algo? Sí. Digo, te lo pregunto en plata. ¿Andas buscando o enamorarte o solamente un desahogo? ¿O qué mira, buscas? Mira, para un desahogo todo el mundo quiere lo que busca. Y más así como tú conociste a Lilia, ¿no? Sí, sí, sí, lo entiendo, pero te lo pregunto frontalmente y con todo respeto, o sea... No, así que algo así, pues, así no, la verdad no. Entonces, ¿estás buscando también lo que yo, enamorarte? Uh-huh. Oye, ¿y te gustaría que nos conociéramos personalmente? Que seamos amigos por teléfono, por redes sociales, por WhatsApp. ¿Qué planes tienes? O soy muy aburrido y dices, ¿sabes qué, Jorge? No quiero nada y... ¿Y se acabó? Estaría bien conocernos, pero ahora sí que primero platicar, ¿no? Pues estamos platicando. Hello. Pues, uh-huh. Y sí, pues sí, ¿por qué no? ¿No? Es que es diferente ya cuando te ves en persona y dices, ah, no, ya cambia, diferente todo, ¿no? Mira, como decía mi abuelito, en paz descanse, se llamaba Ramiro. Uh-huh. Como decía mi abuelito, tu boca es mi límite. Vamos a conocernos. Claro. Un cafecito, o ahorita posiblemente si se puede, te invito a comer, ¿qué tipo de comida te gusta? ¿Italiana? ¿Francesa? Te invito a mi restaurante, no sé. ¿Tú qué propones? ¿Cómo te gustaría que nos conociéramos? Pues sí, como dices, un café, una comida, algo así. Yo sí soy muy sencilla, yo no soy así como que Lili es más fresona. No, es la verdad, pero sí es como que más fácil. Yo soy más, como que más sencillito. Entonces lo que tú quieres decirme es que no importa el lugar de la reunión, no importa la comida. No. ¿Unos tacos? ¿Unos jochos en la esquina? Ay, no, eso sí no. ¿Por qué eso no? Eso sí no me gusta. ¿Por qué no? ¿Qué no te gusta? ¿Qué comida no te gusta? Los cócteles no me gustan. ¿No me...? ¿En serio? No. Oye, ¿pero las hamburguesas sí? Sí. ¿Los tacos? Sí. ¿Suadero, pastor, longaniza, cabeza? De todo. Ándale, pues mira, una buena sentada para unos buenos tacos. Eso es lo de menos, ¿no? Sí. Mira, una de mis pasiones, de mis gustos, culposo si quieres decirlo, es viajar. Ahora ya. Y llevan casi 2 años con esta pandemia que no hemos podido salir. Y ahorita ya se puede salir un poco. Sí. Porque si yo tengo el tiempo y los recursos y tú no tienes trabajo, y bueno, podemos hablar de que si quieres trabajar en los restaurantes y apoyarme, podría explicarte bien. Y si hablamos de conocernos, porque los dos tenemos intención de enamorarnos, ¿por qué no nos vamos de viaje y nos conocemos? Ojo, o sea, conocernos y tratarnos bien. No se trata de ir y... Bueno, sí me entiendes, ¿verdad? Sí. No. O sea, es conocernos y yo me quiero enamorar y siento que eres tú. Y dejémoslo que el tiempo lo decida y que el destino lo decida, pero yo creo que la mejor forma de poder hacerlo es viajando. Suena bien, pero no. Bueno, ya somos adultos, por favor. Si tuviéramos 17, 18 años, bueno, tengo que pedirle permiso a mi papá. Eso sí, ¿no? Somos adultos. Creo que los dos tenemos la misma intención, que es poder enamorarnos. Y para eso necesitamos conocernos. Y si hay oportunidad de viajar, tú pon el destino. Aquí, ¿quieres que vayamos a Centroamérica? Fíjate, hace 7 años fui a Argentina, no sabes, fabuloso, Buenos Aires. El churrasco, los asados, el vino argentino, wow. Mendoza, Cochabamba, no, una cosa. Brasil puede ser. Bueno, Brasil no, porque creo que está mucho ahí el bicho. Guatemala, Antigua. Colombia, bueno, no, Colombia ahorita está en muchos conflictos. Venezuela, no, imposible Venezuela. Estados Unidos, pero no sé si tengas visa para poder viajar. No, o de menos Cancún. Pues o de menos, mira, nada más. Mi mano está extendida. Sería cuestión de que tú nada me digas, Jorge, va y empezamos a planear. Vale, está bien, ¿no? Sabes que primero hay que estamos platicando, nos vemos en persona y ya de lo que pase ahí, ¿va? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? A ver, dímelo en español, porque de repente como que me hablas directo y no te entiendo. Mira, está bien lo que dices, suena todo bien, pero no inventes. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo de malo? Nada. ¿Entonces? Espérame, ya entendí. O sea, primero quieres ver que no sea una defecio, que tenga ojos viscos. No, ¿qué tiene que ver? Barros en la cara. Es que no entiendo entonces, porque creo que platicamos que éramos adultos y que buscamos un objetivo. No estamos buscando un acostón, estamos buscando conocernos y enamorarnos. Creo que hasta ahí queda claro. Tú tienes una buena amiga que yo aprecio mucho, que se llama Lilia. Ya sabes cómo nos conocimos y sabes la situación. Entonces, ahora, yo no tengo nada que esconder. Yo lo que te puedo ofrecer es, el día que tú me digas, ir a tu domicilio, presentarme con la familia, platicarles de mis intenciones, pedir permiso, y en ese momento ahí tú y yo planeamos el viaje y compramos los boletos. Ok. ¿Te parece? Está bien. Ay, me gustaría decirte una cosa. Bueno, dos. A ver. La primera, que te lo voy a decir mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, es que me encantas. Estás bien bonita. Gracias. Y ahorita, de escuchar tu voz, wow. No sé, tu voz tan dulce, tu dicción perfecta, tu voz aterciopelada, wow. De seguro te encantan leer libros de historia, ¿verdad? No, casi no leo. Ah, bueno, creo que me equivoqué entonces, perdón. Sí, ay, sí, no, dije no, eso sí no. Y la segunda es, gracias por darme la oportunidad de recibir la llamada y prometerte que le voy a echar muchas ganas para que me conozcas a profundidad, yo conocerte y que el destino hable. ¿Te parece? Sin compromisos. Ok, sí, está bien. Y como te lo dije, me quiero enamorar. ¿Tú te quieres enamorar? Sí. Chócalas. Bueno, mira, me está escribiendo Lilia, me está mandando un mensaje. Ya me está diciendo, oye, ¿ya le marcaste a mi amiguis? ¿Qué le respondo? Sí, no, me caigo la tamiga. Espérame, déjame, le estoy escribiendo, ¿eh? ¿Cómo le pongo? ¿No me cae gorda tu amiguis? Sí, no, está loca tu amiga. No, ya no. Está loca tu amiga. Ja, ja, ja, ja. Espérame, me está escribiendo. Me dice, ¿cómo crees? ¿Qué le respondo? Dile, no, me colgó. No, me colgó la... ¿Me permites ponerle la muy mula? Sí. La muy mula. Ja, ja, ja, ja, ja. Y me dice, ¿por qué le dices así a mi amiga? ¿Qué le pongo? Pero que es una grosera. Es una... Tú ya la grosera. Conoces. Dile. Ya la conoces. Me dice... ¿Estás con ella en el teléfono? ¿Qué le respondo? No. No. Y me dice, es que quería que le hicieras una pregunta. Aquí. ¿Qué pregunta? Ah, me está poniendo que te pregunte que cómo se oye el Panda Show, porque es una broma. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Amiga! ¡No es cierto, Yasmín! ¡Estás en la radio! ¡No es cierto! Oye, yo diciéndole de su voz aterciopelada y todo. Panda. Ya se enojó, Panda. Oye, se va enojada. Más bien está enojadísima, no manches. No, espérame. Déjale marco. Oye, si de por sí dice que no ha leído bien en el amor. Sí, te vienes y la ilusionas. Uy, no, manches, Yasmín. Ahora sí, mándale el mensaje como yo simulé que estabas mandando mensaje. Por favor, dile, contéstame, amiguis. A la casa, sí, vamos a marcar a la casa para que es donde nos contestó. ¿Por qué? Si me fue tranquilito, o sea. Yasmín, ya. Yasmín, que te diga Lilia por qué te hizo la broma, por favorcito, ¿no? Ándale, carnalita, arriba, arriba, y tapa la pala. Es una cabrona. Espérate. Oye, espérate. No te enojes. Te lo hice porque te quiero mucho y además porque nos habíamos ausentado. Y con esto te quiero dar otra vez el regreso de que aquí está mi amistad. Yasmín. Chale, otra vez colgó. Hijo, oye, pues a ver si no se aleja de ti. Pero, sí, ¿no? Pero si es una mujer que en realidad ha sufrido mucho, así que apóyala, quiérela, ámala. Y sí, preséntale un Jorge, mija. Preséntale un Jorge, pero yo ya no, por favor, yo ya no. Lo que hace el hambre, ¿verdad, mija? Pero no, fue con mucho gusto y ojalá y puedas encontentarla. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Telegram para bromitas 553-726-3482. 55-760-726-32. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. La mejor FM. Fin de semana, estoy de regreso contigo en este viernes. Las bromas a través de Claro Música y La Mejor FM. Y nos vamos hasta Oaxaca a través de la 101.7. Allá está Alejandro. Hola, Alejandro, bienvenido al Panda Show. ¿Cómo estás? Muy bien, pandita, ¿y tú? Yo muy bien, como todas las noches. Platícame, ¿para quién la bromita, Alejandro? Para mi abuela. Pa' tu abuelita, ¿cómo se llama tu abuelita? Alejandrina se llama. Alejandrina, ¿y dónde vive Alejandrina? Ella ahorita está en Salina Cruz. ¡Ah, en Oaxaca! ¡Órale! ¿Y tú dónde estás, Alejandro? Yo estoy en la mera capital de Oaxaca. Oye, entonces sí, sí. Tú estás en la capital de Oaxaca. Y platícame, ¿qué bromita para Alejandra? Alejandrina se llama. Ah, perdón, Alejandrina. Pues decirle de que pues mi novia quedó embarazada, pero que necesito dinero para irme a Mexicali junto con ella. ¡Órale! Y que también necesito que pues me ayude diciéndole a mi tía Dalila y a mi mamá. ¿Y quién es la tía Dalila? ¿Cómo que creas? No, es que dices, le voy a pedir a mi abuela, ¿cómo dijiste? ¿Alejandrina o Alejandra? Alejandrina. Alejandrina, que le diga a la Lila. Yo te pregunto, ¿quién es la Lila? Dalila, es mi tía. ¿Y por qué tendrá que avisarle a la tía, tu abuela? Porque como mi mamá es madre soltera, ella es la que me apoya también. Ah, ya, ok. Es que a veces me platican cosas como si yo conociera sus vidas, papá. Entonces, bueno, pues platícame. ¿Y tu mami se llama cómo? Santa. Santa. ¿Y si es Santa tu mamá o Nel Pastel? Dice. ¿Dice? Bueno, entonces tienes una novia. ¿La novia es conocida por la familia o no? Sí, es conocida. ¿Que se llama cómo? Gabriela. Gabriela. Entonces le vas a decir a la abuela que metiste la pata y que embarazaste a Gabriela. ¿Y después? Pues de que me ayude, que me preste 5,000 pesos para que yo ahorita me vaya con ella para Mexicali. Ándale, pues. Pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Cool Center, las bromas en tu show. Felicidades al programa Panda Show. Inútil, ya no hables mal de las mujeres, tu amiga Paquita, la del barrio. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Excelente. Telegram para bromitas 553-726-3482. ¿Conoce a Gabriela? Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿La mamá? Yo te bendiga, ¿qué es? Nada, aquí algo pensativo. ¿Y eso? Pues que, ¿cómo le podría decir? ¿Qué dime? ¿Cómo venga? ¿Qué pasó? Pues ya, como usted dice, se lo voy a decir a cazón quitado. Pues ¿qué? La verdad metí la pata, jefa. ¿Con quién? ¿Con Gaby? Sí. ¿Qué, se embarazó? Sí. ¿Y qué? Y pues necesito que me haga dos favores, ¿no? Un gran favor enorme. A ver. Pues en primera, que me preste dinero. ¿Para qué? Pues para irme con ella a Mexicali. ¿Cómo que te vas a ir con ella? ¿Estás pendejo? ¿Qué madre? ¿Cómo? A ver. Pon los pies en la tierra. Piensa bien. ¿Qué crees futuro tener tú allá? ¿A qué vas allá? ¿Vas como pendejo? Pues, igual no te digo, pues, ¿qué no te estoy diciendo, pues? Igual de pendejo que Javier. Es que no. Pues es que ese día le dije a mi tía Tania de unos métodos anticonceptivos, pero fallaron. Sí, pues todo falla. Eso falla. Cuando Dios dice no, no. Y cuando Dios dice sí, sí. Y con eso no se juega. Y siempre se te habló y siempre se te dijo, usa condón, usa, ponte chicón. No quisiste. Pues es que se rompió el preservativo, ma. No vengas con tu pendejada a eso. Yo siempre he dicho eso, siempre les dije, y no vayas a hacerte una pendejada que contigo no la hicieron. Entonces, ponte bien. Es que, ma, no son pendejadas, son bendiciones, pero con responsabilidad. Pues es que es una realidad. Cuando se hacen no, las cosas pues... con responsabilidad, algo deseado, qué bueno, está muy bien, está perfecto. Pues es que Gaby tiene 2 semanas de embarazo. Pues así tenga una, así tenga dos, las que tenga, tú como hombre vas a responder. Porque se te habló y se te dijo y todo. Entonces, pues sí, pero usted dígame, ¿qué hago? ¿Me echa a correr o qué hago, pues? No, pues, ¿cómo te vas a que te quieres ir a Mexicali? Que no sé qué, no. Enfrenta las cosas bien acá con ella y siéntate bien, en buen plan, en bien, ahora sí, todo bien. De que la vida es así, ya tú la escogiste, tú todo viste, se te habló, se te recontrabló, se te dijo, tú no lo quisiste entender, tú sí lo quisiste, tú estás escogiendo eso. Entonces, ahorita, un ejemplo, qué madre, a qué desgraciado vas a un lugar desconocido. Si acá, pues es que, discúlpame, pues tengo que ir, diga, tengo que ir a trabajar, porque tengo que ver por ella y por mi futuro hijo, hija. Por eso, entonces, y allá nada más puedes trabajar. No, si ella te quiere, si ella sabe, y tú vas a responder, acá, hagan bien las cosas acá. Las cosas se hacen bien y acá. No, nada, sí, que pues tu mamá desde que la te familia va a ir a mí. También ya le quitó el apoyo. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el apoyo que tenía? Pues estar con ella, estar apoyándola, y pues realmente ya le quitaron todo esto. Pues tú enfréntate y te van a pues poner con ella. Pues es que ya le quitaron la casa, sustento y todo, pues ya le dijeron que definitivamente no, pues. Por eso, tú responde. Tú velo, habla bien con Gaby, qué es lo que ella quiere. ¿Qué es lo que? Nada de que te vas a Mexicali. Quite el altavoz, pues, porque No tiene altavoz. ¿Cómo no me vas a escuchar? Bueno, ese es el primer favor que quería de usted. Y pues el segundo era que, pues, que me ayudara a decirle a mi mamá y a mi tía. No, pues, ¿y qué? De todos modos ya se la saben. ¿Qué crees, que todos están chupando el dedo? No, papacito, nadie está chupando el dedo. Siempre se te dijo, no le vas a meter el dedo nada más y ya no. Vas a embarazarla, vas a responder. Se te dijo, se te habló y lo toman a breve. Es el paso de la vida que siempre sigue cuando no se hacen las cosas con responsabilidad. Entonces, ahorita yo digo que, pues, mi apoyo, por ejemplo, lo vas a tener y lo tienes. Lo tienes y todo, pero... ya ponte las pilas bien puestas. No, ahora sí, si vas a estar ahí con tu tía, habla bien con tu tía, y si no, ahí métete a trabajar con con Toño. Mamá, a ver qué haces. Y también, Gaby, porque nada de que van a hacer las cosas, a ver qué. Madre, me está hablando el papá de Gaby, ¿puedo contar la llamada? ¿Cómo? No. Es que me está marque. Pues está más que habla, señor. No habla y dime, no lo defraudé, yo voy a responder por ella y ya a ver qué madre. Pero es que apóyeme, responde, porque no sé cómo tratar el tema, mamá. Apóyeme, por favor. Tan pendejo. Contesta. Che, madre. Ya contesto. Pruebe. Órale. Habla Víctor. Ah, bien, dígame, don Víctor. ¿Qué? Es que no. De verdad no puedo creer que seas tan cabeza hueca. 4 años con Gabriela. Sí. ¿Cuántas veces te lo pedí? No me defraudes, no me falles. Aquí en la casa fuiste bienvenido. ¿Y con qué me salen? Te estoy llame y llame, no me contestas, no enfrentas la situación. Ya me dijo Gabriela que te quieres ir a Mexicali. ¿A qué carajos te vas a Mexicali? Pues a trabajar y buscar el futuro para él y para mi familia. Yo ya se lo dije a Gabriela y te lo dije a ti en su momento. Me salen con alguna babosada, pierden mi apoyo. Así que yo ya le dije a Gabriela, a ver cómo le hacen ustedes, papacitos. Pero aquí se les dio todo. Sí, pues sí, claro. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no la cuidaste? De hecho, don Víctor, aquí también está mi abuela y pues le estoy pidiendo el apoyo de que me ayude. Buenas noches, señora. Ah, buenas noches. Mire, disculpe, yo creo que es una situación bochornosa, ¿no? En el aspecto de que, pues, como jóvenes todos cometemos errores. Bendito sea el Señor. Yo en lo personal, pues, me di mi lugar, ¿no? Yo me salí bien de mi casa, me pidieron, me casé bien de blanco, todo. Ahí en la casa, en su pobre casa, está una foto enorme donde yo siempre les pongo de ejemplo a todos mis hijos, leyendo a Alejandro, esa foto. Ahí está, eso me respalda de que yo salí bien, yo me porté bien. La situación ahorita ya ve que es muy moderna, ya ahorita está muy moderno eso. Entonces, pues, como ahora sí decía mi esposo, lo que no les damos no le podemos quitar. La edad de que ellos tienen, yo creo que pues ya ellos deben de madurar y ver bien y salir adelante, porque a ver, entonces yo debo entender que usted está solapando a su nieto. No lo solapando, apoyándolo. Yo creo que en ningún momento se solapa, porque yo le hablé a Gaby, le hablé a Alejandro. Yo inclusive yo le dije a Gaby, mira Gaby, cuídense, y disculpando la palabra, si ya tienen relaciones, cuídense, protéjanse, porque ahorita están en la edad de que van a ser su porvenir. Pero señora, es que póngase en mi lugar, de mi mío y de mi esposa. Gaby, mire, es hija única, su nieto ya me desgració la vida, señora, ya me la desgració, y no solamente a mí, a mi esposa, a mi hija. Yo le dije muchas veces a su nieto, no me defraudes, por favor. Yo sé y estoy consciente que esta es una decisión de los dos, pero usted es una mujer, yo soy un hombre, y sabemos que cuando hay esta situación entre un hombre y una mujer, ¿quién lleva la iniciativa, señora? ¿Quién? ¡El hombre! No, la mujer llega hasta donde el hombre quiere. No. Pero en la prevención, ¿quién se pone la capucha? ¿Quién? Los dos. Le voy a decir esto, mire. No es cuestión de pelear, no es cuestión de alegar. Esto usted está aplaudiendo a su nieto nada más porque usted está del lado del varón, pero No. Soy la primera en ponerme estar en desacuerdo, disculpando, y acá está Alejandro presente, que no me va a desmentir de que yo le dije, disculpando la palabra, eres un pendejo. Porque se te habló. Usted lo dijo. No lo estoy solapando, pero mire, bueno, yo creo que estas cosas, yo creo que me gustaría mejor hablarlas en persona y verlo en es más, soy la primera en que estoy enterándome. Porque yo no estoy, su mamá ni sabe, sus tías ni saben. Sí, no, a mí, mire, yo la verdad es que estoy muy molesto, estoy muy triste, déjeme hablar, yo ya la dejé hablar, déjeme hablar, por favor. Sí. No sabe el dolor que tiene mi esposa Gabriela, se lo vuelvo a repetir. Gaby es hija única, ¿sí? No. A mí lamento mucho que él no lo enfrente como un hombre, y lamento mucho que mi nieto o nieta, lo que venga en camino, lo que el Señor nos mande, tenga como padre a un bastardo, ¿sí? Que ni siquiera tiene un padre que enfrente esta situación y que esto no se repita. Ajá. Porque eso es lo que es su nieto. Sí, es un bastardo. Sí, y se lo vuelvo a repetir. A ver, nada más dígame, ¿Y a usted le gustaría que su nieto fuera igual? Bueno. Alejandro, yo creo que está respondiendo y le está dando la cara y le va a dar la cara y le ha dado ¿Entiende, la cara? ¿Entiende entonces, mi impotencia y mi dolor? No, que mi nieto sea, que tenga como padre un bastardo. Carajo, es... No hable de más. Porque muchas veces, aunque esté la hija y el hijo con el papá, son más que bastardos, ¿eh? En lugar, que su madre, la señora Santa, venga, tome la iniciativa, platiquemos como familia porque estamos emparentando todo. No, le habla a la abuela, por favor. Porque yo soy más que su madre. Discúlpeme. Usted, bueno, si usted es mal que la... Discúlpeme, pero qué mal ejemplo le ha dado a su nieto. Qué mal ejemplo. Tengo los pantalones más que usted. Discúlpeme, pero tengo los pantalones más que usted. Y yo no estoy ofendiendo y ni voy a ofenderlo. Pero sí, tome usted en cuenta lo que usted está ofendiendo. ¿En qué estoy ofendiendo? Dígame. Tanto su hija vio las patas como Alejandro No, eso no lo voy a permitir. A ver, señora. Usted le diga así a mi nieto. No, a usted no va a utilizar que a mi hija única, sí, a mi Gabriela, a mi princesa, a la dueña de mi corazón, de mis pensamientos y de mi esposa. Diga, cabrón, la única. No, no permito que usted utilice. Más que todos ustedes. Así como lo ve y así como lo ve de pendejo, de idiota, como usted está diciendo, y de bastardo, y así como usted está diciendo de bastardo, vale más que todos ustedes, porque sí da la cara y sabe responder. Y le voy a decir una cosa, usted mencionó esa canallada de mi hija, que de las piernas, pero las tiene bien bonitas, no, y eso no deja de que su nieto sea un bastardo, y se lo repito 5 veces, bastardo, bastardo, bastardo, bastardo y bastardo. Se lo digo. Escúchese, porque también el día de mañana, si no salen bien las cosas, usted también lo va a tener. No escupa el cielo porque nos cae a la cara. No escupa el cielo. Entonces, si es cuestión de llegar a un arreglo, yo personalmente voy el domingo a su casa. No. Usted me diga, discúlpeme, eso. Pero lo tengo. Mire. A mí me encantaría reunirme con usted y con su tribu. Pero después de que usted ofendió a mi hija diciendo que habría... Que yo no me atrevo a repetirlo, ¿sí? Porque ni que fuera qué, para que solamente abriera las... A partir de este momento no quiero saber nada de usted, nada de usted, nada de Alejandro, nada de su hija. No quiero saber nada de nadie. Desde el momento que usted llamó bastardo a mi nieto, estamos en la misma posición. Se va a repetir el ciclo, porque mi hija va a ser madre soltera y va a tener un bastardo. Sí, entonces, aquí en Oaxaca vamos a ser conocidos como los bastardos en Oaxaca. Póngase usted a pensar, mire, póngase usted a pensar de que está usted formando, ni está todavía seguro si en verdad está embarazada su hija, no está usted seguro. Y fíjese, ya está usted formando y sembrando algo malo en este vientre de su hija. Nada más usted analícese y póngase la mano en el corazón. Porque usted no tiene valor moral después de lo que dijo y cómo se dirigió a una mujer. No tiene valor moral para que usted me pueda decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Y usted sí lo tuvo? ¿Qué quieres, bastardo? ¿Qué quieres? Dime, bastardo. ¿Qué? Yo ya le había dicho que... No hables, todo pasa en tu contra, hijo. Tú ni hables. Entonces, tú como Gabriela, los dos tienen la culpa. Lárgate a Mexicali. Lárgate a Mexicali, Alejandro, a donde quieres. Yo ya me iba a ir a Mexicali. Sí, es más. No huyas como cobarde, hijo. Yo te doy. Huye, bastardo. Huye. Como los caballitos que tiene tu abuelita. Huye. Grábatelo. Eso es lo que eres. Un bastardo que huye. Por eso se rompen los lazos. Porque eso quiere el señor. Mira, tanto le gustan los bastardos que igual quiere hacer él. Fíjate. Y voy, yo le doy la cara y te lo digo en su cara. Tengo los pantalones para decir eso, Alejandro. Primero está mi dignidad y mi vida, y después te dicen bastardo. Porque mire, no, que me disculpe el señor, pero no. Yo le voy a decir dos cosas. Respeto quiere respeto. A ver, respeto hable. Quiere respeto. A ver, señora. A ver, déjeme señor, hablar. Dígame. Abuela bastarda, déjeme hablar. A ver, señor bastardo, también dígame usted. Porque usted parece cacatúa y no me deja hablar. Y usted parece placera. parece pinche vieja placera. No sabe entender. Usted si bien se coge y no quiere que su hija coja. ¿Eh? Imagínate. Usted, si quiere, ay, usted Dios, tiene al lado ahí la pinche paloma. Va a ser la bisabuela de... paloma. De la bisabuela de mi bastardo nieto. ¡Ay! No. No me digas. Alejandro, qué pena me da tu familia. Ya cuelga tú y yo, déjame con este señor. Qué pena me da tu familia. Tú cállate. Y tú cállate ya, Alejandro, no hables. Ya viste, que te calles. Ya todo mundo te calla. Nadie. Yo te callo, hijo, porque yo soy. Y yo estoy dando la cara por ti y yo te voy a apoyar en todo. Ay, abuelita bastarda, yerno bastardo, nieto bastardo, familia bastardo somos. Así es, a mucho orgullo, con la cabeza en alto, porque yo sí, gracias a Dios, me di mi lugar. Ya, por favor, ya, tranquilo, ya. No, tú no hables, Alejandro, tú hables, es lo que dice tu abuela, no hables. A ver, ¿usted le dio su lugar a su esposa, a su suegra? ¿O porque usted lo llamaron igual, así también usted quiere desquitarse? ¿O por qué? ¿Por qué no es una persona civilizada y apoyar a los chamacos? ¿Por qué usted no es una persona civilizada que no se repita la historia que usted está diciendo del nieto? A ver, doña, ¿cómo se llame? Mire, como me llamo Alejandrina, para servirle. Doña Alejandrina, yo no voy a caer en sus provocaciones. Yo no lo voy a ofender. No voy a caer en sus provocaciones. Después de la forma tan deleznable que se ha dirigido a mí. Lo lamento mucho, de verdad. Lo lamento más yo. Lo lamento más yo. Pensé que su juventud era más abierta. A su nieto nadie le quita lo bastardo. Punto. ¿Y a su hija? Mira sus palabras. Mira sus palabras. Mira las suyas. Mira sus palabras. Mira sus palabras. Mira las suyas. Si no, aquí en Oaxaca vamos a armar una rebambaramba de aquellas. Usted donde vaya, del que donde quiera, dicen que el perico donde quiera es verde. Y hablando de pericos, se me viene a la cabeza algo que dijo un perico colorado que me gustaría compartírselo. Y le voy a hacer una pregunta y espero me la conteste, ¿sí? A ver. Dígame cómo soy el Panda Show, que es una broma de su nieto. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡No es cierto, Alejandrina! ¡Estás en la radio! Estás a través de La Mejor, no es cierto. Y estás a través de Claro Música, estás en la 101.7 en Oaxaca. Abuelita, nos trae vueltos locos con el botón de pánico del delay pavoquita, abuelita, Nunca pensé que iba yo a caer. ¡Qué poca! ¡No! Oiga, ¡qué poca! Digo, esta no palabra de bastardo, Alejandrina, no. Nunca me falle el término bastardo, pero aquí se aplicaba porque él no tiene papá, ¿verdad? Pero, bueno, más bien se fue. Oiga, pero qué feo le dijo a la novia que por qué abrió las tepalcuanas. Eso no se hace, Alejandrina. Y más de viniendo una mujer y una abuela tan respetable y chula como usted, no se va. Qué chulo. No lo pensé, he oído sus bromas. He estado bien, no sé, no tiene idea. No se saca un 20. No. Qué bueno, abuelita. ¿Nos escucha? Conocerlo y darle un abrazote, que yo pensé que nunca iba a caer con usted. Oiga, abuelita, ¿y qué edad tiene, abuelita? ¿Cuántos? 54. Pero sí se escucha bastante maltratada por la vida, abuelita, ¿eh? Ay, es que tengo voz de hombre ya. Oiga, abuelita. ¿Y qué se siente tener un nieto bastardo? No, padre, no es bastardo. Dile por qué le hiciste la bromita. Ahora sí, una parte de Oaxaca donde no más. Gracias. Dile por qué la bromita, Alejandro. A ver, porque la broma. Porque sé que siempre voy a contar con usted y siempre sé que voy a tener su respaldo y la amo mucho. Ay, Dios. Oiga, ¿le decimos otra vez 5 veces, bastardo? Ay, ay, ay, bastardo, hijo ilegítimo, cuyo progenitor es desconocido. ¿Tú no conoces a tu papá, verdad, Alejandro? No. Entonces eres bastardo. No, no, no, no. Bueno, familia, díganme en Oaxaca, familia bastardo, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. ¡A toda máquina! Bueno, tepetongos y tepetongas, estamos de regreso ya en este viernes 14 de mayo del 2021, en este programita 682 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromation? Envíame un inbox a través de Facebook. Localízame como Panda Zambrano 25 vía WhatsApp 553 Pandita 855-2611-804 de todo el país 807-2634-82. Y en este fin de semana, por cierto, al ratito no te pierdas lo mejor de la semana, estoy en Chimalhuacán y ahí está Rosa María. Rosy, bienvenida al Panda Show. ¿Cómo andas, mija? Hola, Panda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, trompuda? Aquí muy bien, pandita. Gracias. Eso, ¿y tú? Eso. Yo a toda máquina, como todas las noches. ¿Dónde andas? ¿En la calle? ¿En tu trabajo? ¿En la casa? ¿Dónde anda la muñeca? Ando aquí en mi trabajo vendiendo mi pan. Ándale, un no, de dulce. A ver cuándo te animas a venir hasta acá por uno, ¿eh? Oye, ¿y de qué horas a qué horas vendes? ¿Qué onda? ¿De dónde lo sacas? ¿Tú lo haces? Platícamelo todo. Mira, mi esposo hace el pan, te va a presumir, le queda muy bien. ¿Y qué tipo de pan? Sí. Pues pan de dulce, pan bolillo, donas, conchas, todo. Órale, ¿y todo esto lo fabrican en casa o en dónde? Sí, en casa. Ándale. Es un negocio familiar. Entonces tu marido lo fabrica en casa, este pan, y después que tú sales a venderlo. Sí, yo salgo a venderlo en las mañanas y ahorita en las tardes. ¿Y dónde lo vendes, Rosy? En aquí en, bueno, por mi casa, en un pequeño local que tengo. Ah, ok, ya tienen un localito y todo. O sea, no andas de gritona de lleven pan, no, no chavos, no. Miren. O sea, no. No, pero sí, ya. Lo vendo y la gente pues ya sabe, se anima y viene a comprarlo y así. ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Qué tipo de pan? La concha, ¿tú crees, pandita? ¿En serio es la más vendida? Oye, ¿ya vendiste todo? ¿Todavía te quedan algunas piececillas? Sí, todavía me falta algo, pandita, hasta las 10 cierro. No, pues todavía te falta. Pues ya no mucho, mija, ya no mucho. Oye. Ya no mucho, ya no mucho. ¿Y en cuánto, a cuánto anda la conchita? En 4 pesitos. No manches, está bien cara. Créeme que no, en otros lados está más cara. Oye, ¿y de menos le ponen lechita y huevo o no? Sí, lechita, ese es pan con leche. Porque hay otros lados donde lo venden con agua y pues así no cuenta, ¿verdad? Pues así, o sea que sabe bien sabroso y hasta te rechupas los dedos. Bueno. Claro que sí, pandita. Pues digo que cuando te animes vengas y te lleves uno. ¿Y dónde lo venden? Aquí en el Estado de México, en San Lorenzo, Chimalhuacán. En Chimalhuacán, no manches. Es que es de los lugares de donde puedes entrar, pero no sabes si vas a salir, mija. Pero si sales, yo te cuido, pandita. Ah, no. Entonces, si me cuidas, cámara, vamos a probar el pan. ¿Bromita para quién, sí, Rosy? Bromita para mi papá, pandita, por ¿cómo favor. Se llama? ¿Cómo se llama tu papi? Mi papá se llama Emilio. Emilio, ok. ¿Y sí, qué bromita para papá Emilio? Bueno, lo que pasa es de que quisiera hacer una bromita donde le digo que yo, aquí en mi negocio, conocí a un señor de 34 años. Ok. Y bueno, ya estoy casada yo, tengo un bebé. A ver, señor de 34 años, a ver, vamos a ir armando aquí todo el plan. ¿Qué edad tienes, Rosa María? Tengo 22 años. Pandita. 22. ¿Y estás casada o juntada con? Con Jorge, se llama Jorge, mi esposo. Jorge. Y un saludo para él porque mañana es su cumpleaños, de hecho. Jorge el panadero. Ah, ¿neta? ¿Mañana es su cumpleaños? Mañana oh, es su cumpleaños y espero que le regales una felicitación, por o favor. O sea que el fin de semana viene romántico, chancluda. Sí, ok, y Jorge y tú han hecho el pan y cuántos cuántas conchitas tienen. Pues ahorita tenemos muchas, una conchita. Una conchita, ¿qué edad tiene sí, tu conchita? Tiene un añito, va a ser ya 2 añitos en junio. Ah, en junio, órale, miren sí, el mes que cumplo años, padrísimo, va a ser muy inteligente. Ay, mira, pandita, pues hacemos una fiestita, ¿cómo ves? Junio, ¿cómo se llama la niña? Es niño. Ah, tu niño, perdón, tu niño. Mi niño se llama Isaí. Ok, Isaí es el niño, entonces no va a ser conchita, es un bolillo. Sí, Jorge, el panadero, ¿es de tu edad? No, mañana cumple 28. 28, bueno, también está chavo. Ok, ¿y llevan 2 años juntos? ¿Entendí bien o...? 4 años ya juntos. 4 años, pues estabas bien chavita cuando te juntaste con él. Ok, sí, bueno. Sí, pandita. ¿Y con quién viven ustedes? Solos. ¿Solitos? Estamos, ajá, aparte, estamos solitos. Bueno, entonces la idea, me estabas platicando que la broma para tu papá es que conociste a alguien. Sí, que conocí a alguien aquí en el local. Ajá. Y que estoy de camino hacia Puebla con tal persona. Y que pues le voy a dejar a mi hijo. Y que estoy embarazada en parte todavía del otro que tiene. ¡Ándale! O sea, ¿y por qué le vas a dejar a Isaí, a Emilio y no a Jorge, al papá? Es lo que no sé, pandita. Y quisiera que sí me ayudara. No, pues no sé, o sea, Jorge, ¿cómo va la relación entre Jorge y tú? O sea, ¿tu papá qué está enterado? ¿Que son una pareja estable o que tienen muchos conflictos? ¿Qué sabe tu papá de ustedes? Pues mi papá sabe que pues somos una pareja estable y que pues estamos bien. Pero lo que tiene mucho Jorge ahorita es de que pues hay veces que se toma seguido, así ya es lo que sabe. Ok, entonces la idea, lo que tú quieres es decirle a tu papá que te vas con otro. Sí. Ok, que te vas con otro, que dejas a Jorge y que queremos dejarle a Isaí, y bueno, que estás embarazada, ¿no? Sí. Oye, pero ¿dónde nos conocimos? ¿Dónde más o menos quieres que narremos esta historia, este encuentro? Quiero que, bueno, a ver si me ayudas a tú a hacer el señor que conocí. Ajá. Y que nos conocimos aquí en el local. Ok, un tipo llamado, ¿qué nombre quieres que me ponga? Germán. Germán, ya está. ¿Qué edad, ajá, Germán? 34 años, yo creo, ¿no? Para que pues, ahí. 34, para que amalcoye. ¿Y cómo me quieres? ¿Muy serio, formal, gandalla? ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me quieres como Germán? Pues muy... Ay, es que... Como muy... Ay, no sé, la verdad, manita, no sé. No, si pues, ¿qué pasó? Mal. ¿Quieres tu broma? Y ya me dices con que no lo sabes. Bueno, que sea algo así, un tipo naquito, ¿no? Yo creo... Un tipo naquito, ok. Perfecto, ¿y te voy a llevar a dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? Hacia la ciudad de Puebla. Hacia Puebla. Ok, entonces me estabas platicando los defectos de Jorge, que toma mucho. Ajá. ¿Y qué bueno, más? Bueno, a veces, en ocasiones, o sea, no es así, pero él sabe que pues él le da mucho por tomarse. No, hay veces que pues está así, está toma. Es lo que sabe mi papá, nada más únicamente así. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas de embarazo supuestamente en la broma? Pues es que como en la mañana lo vi, pues obviamente no se me notaba. Entonces le diré que como unas 8 semanas. Ok, perfecto, ya está, 8 semanas para que malcoye. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú, pandita. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en este Casto Show. ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal. Escuchen el Panda Show Internacional. Ajá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. ¿No te quieres naco, dijiste, verdad? Sí. Cámara, creo que no me va a costar trabajo. Órale, ya rompiste. Bueno. Buenas noches, don. Buenas noches. Habla Germán. Oiga, tiene unos minutitos, estoy aquí con Rosa María, con su hija. Germán, ¿qué pasó? Bueno, no me conoce, lo que pasa es que su hija quiere hablar con usted. Queremos pedirle un favor. A ver. Claro. Si usted puede. No le escucho. ¿Me puede hablar fuerte, por favorcito? Sí, ahorita no. A ver qué quiere. Pues a ver, si nos puede cuidar, Alisaí, un tiempecito. A ver, pásamela, a ver qué. A ver, déjese la paso. Aquí está tu jefe. ¿Papá? ¿Eh? Es que lo que pasa es que crees que te quiero decir algo. ¿Quién me quiere decir algo? Yo, pues es que lo que pasa es de que, pues ahorita ya no estoy en la casa. ¿Entonces dónde estás? Lo que pasa es que me estoy yendo rumbo hacia Puebla. ¿A qué? Porque es que lo que pasa es de que ya no quiero estar con Jorge. ¿Por qué? Pues porque ya no siento que sea lo mismo, ya no, y sinceramente ya no quiero, y la verdad quiero que tú te quedes con el niño, con Isaí, por favor. ¿Dónde estás? Estoy en un camión. Bueno, voy a de rumbo hacia Puebla. ¿Pero con quién vas? Con alguien que conocí aquí en el local. Lo que pasa es que, pues, ves que en las mañanas, pues, Jorge no viene, nadie viene. Y aquí lo conocí. Es que ves que Jorge luego toma y ves como, pues, no me gusta a veces ya como es. Pues ya no quisiera estar con él. De hecho, ahorita él está aquí, está en el local. Y yo, pues, ya me voy con él. Se llama Germán. Tiene 34 años. ¿Y ahora entonces qué voy a hacer? Me trata diferente a Jorge. Porque Jorge ya no es el mismo como lo conocí. ¿Sí me escucha? Sí, te estoy escuchando. Y también quiero confesarte que estoy esperando un bebé de Germán. Dile a Ruco que es por un tiempecito, nada más un tiempo en lo que nos acomodamos en Puebla y todo, le jalamos a la chava. Pues Ruco, hijo de puta madre, que no mames. Ay, perdón, papá, de verdad. Oye, dile a tu papá que le baje, pues qué dije de malo, pues ¿a poco no está Ruco, no es tu don? Ve qué diferencia hay. ¿De dónde está Rosa? No me estás mintiendo. Mira, nada más le quiero pedir un favor, no me falta el respeto que yo acá pues le estuve es hablando bien chido. A ti, tú también, que no mames, ¿cómo Ruco? Que no mames, así, no me llamo. No, pues tampoco se pase de pendejo, hijo de la chingada, que estoy hablando bien. Una cosa es que la Rosa esté esperando acá a un hijo mío y otro que usted se esté pasando de pendejo. Mire, usted, hijo de su puta madre, ya le dije que no nos conocemos pendejo, usted y yo, y aparte no de todo. También, hijo de su puta madre, no se pase de verga. Sí lo conozco. No, el que no se pase acá es usted. Mire, yo todavía acá estoy respondiendo y me la voy a llevar a Puebla, ¿sí? Y aparte de todo, de seguro también es igual de ojete que el Jorge. Vale, gorro. Le estoy hablando. ¡No manches! ¡Uy! Rosa María, tu papá ya se prendió, cañón. Oye, a ver, papá, es que ya estoy maquilando más adelante. ¿Jorge sabe de la broma? Sí, sí sabe. De hecho, está aquí atendiendo. ¿Cómo se lleva con tu papá? Pues se lleva bien. Ok, bueno, vamos a seguirle porque a lo mejor le pedimos a Jorge que le llame a tu papá porque te está buscando, pero bueno, esa sería una segunda parte, ¿ok? Entonces ahorita, por favor, te voy a comunicar con él. Tú tranquila, oye, papá, espérate, no te calientes. Mira, es buen lindo, lo que pasa que tú lo empezaste a insultar, yo quiero hacer las cosas bien, nos vamos a ir a Puebla, vamos a empezar una nueva vida, yo te quiero pedir de favor que cuides un tiempecito al Isaí, pero mira cómo te estás poniendo, y yo lo voy a seguir calentando y vamos llevándolo, ¿ok? Listo, señores, estamos en las bromitas del Panda Show por Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Bromas, excelente. ¿Sale? ¿Vamos a jugar, Sí. Sí, defendiendo. Telegram para bromitas, 553-726-3482. ¿Qué pasó? Yo quiero Ay, papá, no más cálmate, nada más quiero que me cuides a mi niño por un tiempo, papá, por favor, en serio, no quiero nada de eso. Por favor, solo cuidáis ahí un rato y calma a Jorge, por cualquier cosa. Hoy nomás, ¿qué es lo que estás diciendo este güey? Ya no manches, Rosa, no manches. Este güey tiene nombre, pinche vaca, güey. Me llamo Germán, pinche ruco. No, en serio, ya, papá, de verdad, nada más lo único que te pido y perdóname por todo, no sé. Dile a tu jefe que quiero hablar bien con él, es que quiero explicarle para dónde nos vamos y todo. Quiero que vea que pues voy a estar bien y que cuides a mi hija y nada más. Yo no sé en cuánto tiempo, pero regreso por él en un tiempo. Ahorita dile que yo te quiero un chingo, pinche chapis, que yo te quiero un chingo y todo y cómo nos conocimos. ¿Cómo me entregaste la conchita y todo? Díselo. Pero acá aquí no me deja explicar y luego el pinche ruco se está pasando de gandalla. Es que no mame. ¿Papá? Estoy viendo, pero te digo, no manches, o sea, que no puede ser. Dime, ¿dónde estás, hija? Estoy con él, estoy con Germán, ya me voy, de verdad. Tranquilízate, papá, por favor. Quiero que me escuches, que te hablo para que me apoyes, para que... Bueno, lo que pasa es que, Jorge, te digo que ya no me gusta su forma de ser. Hay veces que toma demasiado y, por ejemplo, ahorita estaba tomado y tú lo has visto, hay veces que se ve medio mareado, pero ya el drogo no me gusta, no me gusta cómo es cuando toma. Y hay veces que en el local, pues ves que estamos aquí, y hay veces que no me gusta que me deja sola y es porque luego está ahí o se compra cervezas y es lo que no me gusta, papá. Ese es, y Germán, sin en cambio, él no es así. No manches, nomás oyendo hoy cómo hablas, no manches, no. No puede ser, no. De seguro usted es un poeta, pinche ruco, no mames. Papá, es que quiero que te tranquilices y que por favor aceptes esto, que cambiar. Yo quiero cambiar mis planes y platiques bien con Germán y te lleves incluso bien con él. O sea, conociéndolo vas a ver que es mejor que Jorge. Oh, sí, se oye, se ve, no manches. Se oye, se ve. Pa, háblame un poquito más fuerte, como se oye, se escucha muy lejos. Dime la verdad. Por favor, te pido, habla con Germán, pero de buena manera, papá. No, no quiero hablar con él, no sé quién sea. No, ni lo conozco, ni sé quién. Por eso, papá, para que lo conozcas, por favor. No quiero que cuides en país así. Dime la verdad, ¿y para dónde estás? Por favor, habla con Germán para que te cuente los planes que tenemos. No quiero hablar con esa persona, con esa gente, no manches, no, no. Sí, ya vamos en camino a Puebla. Ahorita te digo que no estoy en el local, el que está en el local es Jorge. Yo ya no estoy en el local, ya no estoy aquí en Chimalhuacán, ya no. Papá. Estoy escuchando, yo no quiero hablar con él, no sé quién sea, ni me interesa, no quiero ni conocerlo. Por favor, papá, es que nada más es para que entiendas los planes, para que escuches y veas. Sabes que yo los quiero mucho y que mi hijo los quiere mucho. Si no quiere hablar conmigo, yo tampoco quiero hablar con él, porque yo quiero explicarle bien las cosas. O sea, y tú... Es que está muy nervioso, está demasiado nervioso por eso. Solo te pido que me hagas el favor con Isaí. Que le baje el hijo madre, porque realmente me está pasando, A ver, ¿por qué no me lo dice a mí, Ruco? ¿Por qué no nos calmamos y arreglamos bien las cosas y platicamos? O sea, yo lo que quiero es explicarle bien las cosas. Es lo único. Pero pues usted acá se calienta bien, cabrón. Palabras que dices, no manches. ¿Pues qué? ¿Quién empezó a ofender? ¿Eh? Pues tú. No, ni madre, usted empezó. Mire, pues nos vamos a ir para Tehuacán. Allá vive mi madrina. Y pues allá vamos a tener un jale. Entonces, pues aquí la situación es, para lo que le está hablando, pues es qué vamos a hacer con el bastardito. Porque no se lo quiere dejar al Jorge, porque ya ve que chupa mucho. Entonces, ¿qué? ¿Le pone el pecho a las balas o no? Así de sencillo. Pues no se quede mudo, cabrón. Bájale de huevos, no mames. No, pues estoy tratando de establecer una conversación y todo y de todo se enoja. Si hablo, ¿por qué hablo? Si digo, ¿por qué digo? Si no, pues no. Pss, son chingaderas. Pero, mide tus palabras, no manches. Pues entonces, ¿cómo quiere que le hable? ¿Cómo bastardito? Si usted... Eso no es un bastardito, no manches. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? Dígame. Si tú quisieras a mí, fueras otra persona, fueras otra gente. Así como hablas, la verdad no te... No yo le voy a decir una cosa, pasando. Yo no quiero a su hija, yo la amo. O sea, yo la amo, por eso estoy respondiendo, ¿sí? Y desde que me dijo que estaba embarazada de mí, por eso es que hice los planes y por eso es que nos vamos pa' Puebla. O sea, para que vea que sí tengo huevos y soy cumplidor. Pero bueno... Nosotros nos vamos a ir para Puebla y ya que lleguemos hay que le hable. Cherruco mamón. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa a uno por haberle recurrido ahí con Cherruco mamón. Ten, mi amor, habla con él. No manches, ya volvió a colgar el hijo de Calimán. Oye, tu papá está súper desconcertado, ¿eh? Sí, está muy desesperado. Es que quiere demasiado a mi hijo. Oye, ¿y por qué me pediste ser naco? ¿Por qué? Porque le cagas a naco. Bueno, ya me di cuenta. A ver, comunícame con Jorge. Claro que sí, Juanito. Échamelo, digo, pues para que él cierre la bromita, quiero checar ahí el temporritmo, a ver qué situación. Claro que sí, Juanita, permíteme. Va, regálame una felicitación para él, por favor. Okay, bueno, y tú regálame una conchita que ya me dio hambre con el corazón. Claro que sí, Juanita, las que quiera. Échamelo. Jorge. Bueno. ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Mañana cumples años! ¡Pandita! Muchas gracias. Esa es la mejor felicitación que he recibido en mi vida. ¿El número 28, si mal no me equivoco? Sí, pandita. ¡Wow! ¿Y cómo lo vas a festejar? Pandita, vamos a ponernos bien pedos. Ah, no te costará trabajo, hijo de la chilindrina, ¿por qué? Porque según comenta esta Rosy, que bueno, está utilizando ese argumento, que de repente ¿sí? tienes pues como que bronquitas de alcohol, ¿no? Poquito, Pandita. Sí, como cada cuándo, cuándo le tomas. ¿Cómo cuándo? Pues como cada semana, Pandita, pero no es así que me pongas a la chancla, así una o dos caguamas. Como uno o dos caguamas. No, uno o dos caguamas, bueno. Oye, pues mira, me lo pidió tu mujer y con todo gusto para ti, adelantadas las mañanitas muy al estilo del Panda Show, para que veas que nosotros aquí. Wow, Pandita, muchas gracias. Esa es la mejor felicitación. Y si wow. te tomas una caguamita, por favor, me invitas. Oye. Claro que sí, Pandita. ¿Cómo te llevas con Emilio, con tu suegro? Me llevo muy bien. Nos tenemos así una comunicación así de que nos llevemos pesado, pero así de respeto sí nos llevamos muy bien. Ok, ¿y cada cuándo ve Rosa María a su papá o cuándo ustedes en familia lo ven? ¿Cómo está el acercamiento y la relación? Bueno, nos vamos casi todos los días. Casi diario lo vemos y pues... ella tiene una relación, pues ahí bien la lleva, o sea, lo que les falta lo que veo es que les falta comunicación. Ok, bueno, te voy a pedir que nos ayudes a la bromita. Muy sí. sencillo, tú imagínate que Rosa María, pues, tiene que vender pan, ahí en el expendio, no está. Ajá. Ella se salió, no sé, hace 2 horas, 3 horas, desde la tarde, no sé, ahí tú puedes checar el ritmo o el tiempo que sea creíble. Le estás mandando mensajes, no responda, y su teléfono lo manda a buzón, ¿ok? Claro, tienes que entrar y decirle, suegro, así, con tu pose así, bien tarima pendejo. Buenas noches, suegro, perdón que le moleste, fíjese que estoy buscando a Rosy, se llevó a Isaí, pues tiene rato de que no, yo estoy en el expendio. No me contesta la llamada, me manda buzón, los mensajes no, quiero ver si no está por ahí. Seguramente te va a decir que no sabe. No sé en realidad si te vaya a revelar que se fugó con un tal Germán o que existe el Germán. Si te comenta lo de Germán, te tienes que sorprender, ¿ok? Así claro. como diciendo, ¿qué onda? Pues, ¿quién es Germán? Tú no sabes la situación. ¿Sí me entendiste? Ok, entonces le marco, le digo que... no ha llegado, que ya es algo tarde, que no me contesta los mensajes. Que no te contesta los mensajes y que el teléfono te manda buzón, ¿ok? Claro que sí. Oye, ¿qué le hiciste al teléfono que se oye medio gachupín? Está cargando, Pandita, no sé si se escuche bien ya. No, pues se escuchaba bien. ¿No le pusiste altavoz o algo así? ¿Ya? ¿Ya me escucha bien, Pandita? Ah, ya te escucho mejor, nada más acérquese bien al teléfono. Listo, claro. ¿Alguna duda? No, vamos a darle. Órale, marquemos en caliente. Pues hola, soy Alfonso Herrera y les mando un saludo al Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo. Telegram para bromitas 553-726-3482. ¿Bueno? Buenas noches, Sobra. Buenas noches. Disculpe, ¿no se encontrará mi sobrero de casualidad? Sí, está. Ya íbamos para allá. No, ¿me lo puedes pasar, por favor? Te hablo mejor. Ajá. Bueno. ¿Suegro? ¿Qué pasó, Jorge? Suegro, oiga, disculpe. Ah. ¿No sabrá dónde está Rosita? Lo que pasa es que la llevo esperando rato, hace rato para que llegara aquí a contar el pan y que estuviéramos vendiendo, pero le mando mensajes y no me contesta. Le marco el buzón y pues no sé qué anda. No está en el local. Yo pensé que estaba en el local. No, sobró. De hecho, la estoy esperando. La verdad, no sé qué. No sé nada. ¿Dónde estás tú? No. En el local vendiendo. Estoy solo. ¿Y a qué hora se fue Rosa entonces? Uy, como a las 5 más o menos. Como a las 5 de la tarde. Ajá. Sí, ya lleva rato. Ajá, le he mandado mensajes. No contesta, le marco puro buzón. Digo, o sea, porque ¿dónde está Rosa entonces? Pues era lo que le iba a preguntar a usted, ¿qué pasó? Ya se tardó, la llevo aquí un rato esperando. ¿Está todo bien? No, sí. Voy para allá. ¿Vale? Voy a dar una vuelta a ver si estaba. Bueno, ¿estabas ahí, usted? No, estoy atendiendo, por eso, si no, ahorita voy allá. ¿Todo está bien? Sí, No, no sé, por eso te digo, por eso te pregunto, entonces, ¿dónde está Rosa? ¿Cómo que no? ¿No está con usted? No. ¿Entonces dónde está? Pues es que pregunto. Pues no está con usted, no fue por unas cosas allá con usted. No, ¿qué cosas? Pues nada más me dijo que iba a pasar por unos pañales, leche, para el niño, y ya se iba a regresar. No. ¿No? ¿Entonces no? No, amigo. Bueno, quiero decir, no, que vino como a las 2:30. Como 2:30 fue cuando vino, la última vez aquí, antes de las 3. Bueno, entonces, lo dejo porque ya voy a atender otra vez. Y cualquier cosa me marca, por favor. Órale. Sí. Órale. Adiós. Órale, adiós. Oye, el sacatón de tu suegro, no. No me quiso decir, panda. No. Oiga, suegro, pero no fue para allá. ¡No! ¡Uy, no, macho! Yo pensé que me iba a decir, mínimo. Oye, yo también pensé que te iba a decir. De menos, oye, tienen problemas, te iba a cuestionar algo, pero sí. Nada. A ver, cumpleañero, regrésame a Rosa María, por favor. Rosa, claro, María, no. Vienes para acá. A ver, mija, vamos para el cierre. Originalmente tú le habías pedido de que le ibas a encargar a Isaí. Ok. Sí. Después nos fuimos a otro tema, lo hice calentar y no concretamos eso. Entonces, claro, vamos a aprovechar ese punto, para poder hacer la marcación. Supongamos que no nos llevamos a Isaí porque, pues, Germán no quiere o no son los planes. ¿Con quién dejarías a Isaí? ¿A quién se la encargarías? A mi hermano. A tu hermano, ok. Ajá. ¿Cómo se llama tu hermano? Yair. Ok, ¿y él vive cerca? ¿Dónde vive? ¿Él es casado? ¿Qué onda con él? Vive ahí con mis papás y ya es casado. Viven en diferentes cuartos, pero ahí viven. No, entonces no nos funciona. ¿Algún familiar, alguna prima, algún primo? ¿Alguien que no vive ahí? Ah, en otra zona. Suegra. No, pues como tu suegra, mensa. Es que todos viven ahí, pandita. Ok, pero debes de tener familia. Es que, bueno, yo se lo dejaría a mi hermano porque para él, bueno, y él me lo ha dicho el día que... Pues Dios no quiera que llegues a faltar el niño, yo sin ningún compromiso, yo me encargo de... Sí, entiendo, eso lo harías en la realidad, pero aquí estamos haciendo una broma, chaparrita. O sea, aquí okay, lo que okay. Se pretende es que ya no vamos a ir, obviamente no podemos ir a la casa de tus papás, es lo que quiero transmitir. ¿Tienes algún familiar en otro municipio, alcaldía, alguien? Ajá, mi abuela Petra. ¿Es abuela por parte de mamá o papá? De mi mamá. Ok, bueno. Entonces ese va a ser el match. Le dices, oye papá, nada más hablo para decirte que ya hablé con mi abuela Petra y ella se va a quedar con Isaí. Sí, pero lo que pasa, pandita, es que, bueno, sí, está bien. Ya, sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que digo, si no funciona Petra, entonces piensa otro nombre. No, sí, está bien Petra. Ok, bueno, entonces le vas a dejar a Isaí. Me está marcando a mi papá, pandita. ¿Y puedes juntar llamadas? A ver, déjame quitar. No, mejor no la vayas a defecation, no. Así está bien, te va. Sí, no, ya vi, estoy notando que llegaste tarde a la repartición de cerebros. Oye, sí, como te aplicas, vendes el pan, con razón todavía no acabas, canchula. No, manita, me pones nerviosa. Bueno, entonces aquí hay que distraer la atención porque ya no vas a ir a encargarles ahí, entonces lo vas a encargar con la abuela o con quien sea, pero no en la misma casa. Sí, okay. Entiendo que de forma natural tu hermano, pero tu hermano vive en el mismo domicilio. En la misma casa, y sí. No haríamos el match de lo que estamos haciendo en la broma, ¿ok? No en la vida real. Ok, sí, yo voy por detrás porque conmigo, ahí nada más lo voy a estar calentando hasta que lleguemos para decirle cómo soy el Panda Show. Y le dices, por favor, que te vas después de encargarle a la abuela a Isaí, te vas para Puebla y que después le vas a llamar, ¿ok? Sí, si te llega a mencionar, oye, ya me habló Jorge, te sorprendes y tú... ¿Y qué te dijo? ¿Vale? De una forma natural. Ok, ojalá, amarra esto porque ya me puse nervioso en las bromas en tu show. A toda la gente de Panda Show, su amigo André Marín, Panda, un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Sí? Oye, ya le hablé a mi mamá, abuela Petra. ¿Ah? Y la verdad es que pues llegué a la conclusión de que mejor Isaí se lo voy a dejar a mi abuelo. Es que me dijo que lo va a cuidar mejor. ¿Cómo lo va a cuidar? Y me voy a ir, ya me voy a ir a Puebla, güey, papá. Ya me voy a ir a Puebla, en serio. ¿Cómo lo va a cuidar tu abuela si ahorita está con tu abuelo? ¿Ves cómo están? ¿Cómo quieres que lo cuide ella? Pues es que ya hablé con ella, ya me dijo que sí. Solo por favor te pido tu apoyo, nada más. De verdad. ¿Pero qué apoyo? Por ejemplo, ahorita el Jorge habló. ¿Qué le digo? Con mi abuela Petra va a estar mejor. ¿Por eso? ¿Qué le digo a ese güey? Nada, y yo hablé con mi abuela y mi abuela Petra me dijo que sí, que así estabais ahí por unos días y ella me dijo que sí, va a estar mejor y yo también voy a estar mejor, papá, por favor, compréndeme, por favor. Yo no te pido esa cosa, papá. No. Papá, solo te pido. Yo llegando a Puebla te voy a hablar, te voy a volver a marcar. Voy a estar bien, solo te pido eso, apóyame, nada más. Por eso, pero que venga al rato Jorge, que quiere llevar el niño, ¿cómo se lo voy a negar o cómo le digo que no? Pues es que... Nada más dime, a ver, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Pues que no se lo puedes dar porque no, simplemente no se lo des y ya. Que no es tan fácil, o sea, ¿cómo sí. Papá le voy a...? Si te llama Jorge, no le vayas a decir nada porque él no sabe nada. ¿Y entonces cómo voy? Yo necesito buscarte, ver dónde estás o cómo... Te voy a hablar cuando llegue a Puebla, papá, por favor. Buscaré el momento de hablar con Jorge. Por ahora, no le digas nada. Y si llega al rato por él, no se lo des. Por eso, yo voy a ¿Cómo se lo niego? ¿Cómo se lo escondo? ¿Qué le digo? Pues, simplemente ya no se lo des. No le abras ni la puerta. Estoy pensando qué voy a hacer, ¿no? Nada más no le abras la puerta. Ahí ya después veo cómo se va a ir con mi abuela, pues. Por favor, papá, solo te pido que me comprendas, que me apoyes y quiero que sepas que los quiero mucho a todos. También por favor. Buscar, pero no puedo hacer eso, por eso no te entiendo, no. Sí puedes, papá. Sí puedes. No te entiendo, hija, no. Por te favor, entiendo, papá, no, simplemente te digo que Herman es un buen hombre. Ya nomás, así como se oye, no. Por favor, papá, dame eso, te pido. A Jorge no le digas nada, ni nada, si te llega a hablar, no, nada. Yo le puedo decir que no sé, ahorita habló y le dije que no sé nada de ti. Me está preguntando que estaba... No encontré de lo que me pediste, no lo encontré, fui y lo busqué en la esquina y todo, y ni madre. ¿Con quién hablas? Con mi papá. ¿Con el pinche Ruco? ¿A qué le estás hablando? Pues ya le hablamos a tu abuela, que no... Yo la neta, este güey no lo quiero ni conocer. ¿Qué le está rogando al cabrón? Te digo que no te iba a apoyar con el bastardo, que no, mami. Póngalo la chingada. Hoy nomás escucha. Hoy lo que está diciendo tu hijo, esa es una persona que te quiere, no, mami. Cuando se altera es así, o sea, simplemente no lo conoces. Ni lo vas a conocer algún día, papá, pero nada más. Que estés llorando y que estés mojando tu carita con lágrimas como tu papá se está comportando. Todos necesitamos apoyo en un momento dado en nuestras vidas, siempre. Todo mundo le hemos cagado. Que está desesperado porque no encuentra el apoyo, papá. Pero así está como... Yo no sé, hija. Pa, habla un poquito más fuerte porque no te escucho. ¿Y cómo se ve bien que escucha? Porque soy chingón. Ay, papá, nada más te pedimos apoyo, nada más. Y con el tiempo de verdad lo vas a conocer y vas a ver que te va a caer mejor que Jorge. Pinche anciano ojete. Sí, oye, ve. Porque... Papá, yo tengo derecho a mi felicidad. Quiero ser feliz. Está bien, hija, pues sabes tú. Tú sabes. Hija, se lo pide a gritos y no lo apoya, ojete. Papá, yo digo que te quiero mucho. Hay un Dios, hay un Dios. Yo nada más le voy a decir una cosa, voy a cuidar y voy a luchar por hacerla feliz a su hija, para que un día hasta me pida perdón. Mire, se lo juro, se lo voy a demostrar. Y usted me va a pedir perdón de rodillas. ¿Cómo ve, anciano? Se lo voy a demostrar. Y cuando me pida perdón, solamente le voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hija. ¡A toda máquina! ¡Emilio, estás en las bromas del Panda Show! ¡Papá! Oye, ¿no te escuchas? ¡Habla fuerte, Emilio! ¡Que no! Oye, me pidió tu hija que fuera naco. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué quieres que sea naco? ¿Y qué me respondiste, Rosa María? Que no le gustan los nacos. Y creo que nos dimos cuenta, carnal. ¿Es neta? ¡Es neta! Estás en las bromas del Panda Show por Claro Música, compañero. Mañana es cumpleaños de Jorge. Rosa María y Jorge están vendiendo pan. Les está yendo mal en la vendimia. Se comunicaron con nosotros. Dijeron, necesitamos ánimo, fuerza. Hacerle una broma al más tarugo. Y dijeron a mi papá. ¡Ay, pandita! Sí. Eso me dijiste. ¿Qué, Rosy? ¿Qué onda? También el 22 de este también es su cumpleaños de mi papá. ¿Neta? Sí, también es su cumpleaños. ¡Órale! El 22 de... ¿Neta, Emilio? Mira, te voy a dar un regalo especial. Pero primero háblame fuerte, por favor. Mira. Mira. Sí, pandita. Viene cumpleaños, es cumpleaños de Jorgito, ¿ok? Del marido de tu hija. También es cumpleaños de mi jefe, ¿ok? De mi jefecito. Luego, tú cumples el 22. Mi jefecita cumple el 21, ¿ok? Yo cumplo el primero, entonces de regalo voy a dejar, ¿sabes qué? De regalo te voy a presentar a mi jefa. ¡Qué óvole, güey! ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Mira, mi jefa cumple el 21, tú el 22, entonces arreglamos todo a la medianoche y a aullar, papá. Entonces. Armamos la machaca, ¿te parece? Órale, me parece perfecto. No, estamos de festejos aquí en la producción. El 23, Darío cumple. El 27, David. O sea, estamos ahorita de puro agasajo. Oye, Emilio, no te vayas a enojar. Espérame, que quiere hablar Germán contigo, espérame. Órale, sí, está bien. ¿Qué tranza, pinche ruco? O sea, no mames, yo acá le estoy diciendo que amo a su hija y todo se está poniendo bien sabroso. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Sí se pasó de lanza. A mí me vale madre que cumple el 22, voy a dar un virote para que se lo meta por el uyuyuy. Órale, pues. Bueno, una chida bromita en familia. Dígame, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Y nos vamos con más diversión en este viernes fin de semana. Las bromitas están a través de tu aplicación. No te pierdas en un cachito. Lo mejor de la semana. Comunícate y haz tu broma. Entra a mi portal en pandasambrano.com. Y, por supuesto, ahí está toda la información. Está el formulario para las bromas vía WhatsApp 553-PANDITA, Facebook Panda Zambrano 25 y me voy hasta Colma. Ah, no, espérame. Tengo a Víctor. ¿Se acuerdan que la noche de anoche, Víctor, un instructor hijo de Calimán, se comunicó al Panda Show para hacer una bromita a su novia, a su chiquiringuilla, a su trompuda llamada Lorena, que supuestamente traía el operativo Ojos Rojos y después le acusamos de cócor el asunto y me lo mandaron con dos yemitas? Bueno, nos envió este mensajito, creo que tenemos noticias. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás, mi rey? Hola, mi panda, buenas noches. Oye, ¿cómo andas, carnal? Bien, ya todo solucionado, ya todo. ¡Ah, qué buena noticia, Chintrolo! Oye, porque el día de ayer nos quedamos bien preocupados, tu mujer, nada más me acuerdo que decía, ¿es neta, Víctor? ¿Es neta? Pero a ver, platícame, porque según la noche de anoche fuiste, tocaste la puerta, te mandó a la fregada, hicimos la revisión, no nos contestó. Platícamelo todo, Víctor, ¿qué onda? Sí, ya después de que terminamos con la broma, ¿qué crees? Que fui a su casa y iba yo con mi hija y estaba lloviendo. Por cierto, muy fuerte, y mi hija tocó la puerta y ching, que nos deja ahí afuera, ¿tú crees? ¿Ah, neta? Y ya después salió así bien diva la señora y ¿qué pasó? Y pues ya sabes que también uno se enoja y que me doy la vuelta y que me voy. Oye, yo dije, bueno, ya me quedé sin mujer y ya me voy a Acapulco solo con mi hija. Sí, pero eso nos dijiste. Me bajó el coraje. Eso nos dijiste, mencionaste, no, Inge, su madre, yo, la nena y yo nos vamos y... Sí, así es. Oye, dije, pero a ver... ¿Pero qué pasó? ¿En la noche te contactó? ¿Tú la buscaste? ¿Qué onda? No, sí le mandé unos mensajitos para solucionar el problema y estaba tan enojada que se fue a quedar conmigo a la casa, ¿tú crees? ¡Oh! O sea que hubo reconciliación en la noche. No, hombre, imagínate. Oye, Víctor. Me duelen las piernitas. Oye, Víctor, entonces... con todo y eso. Uno, dos, tres. No, está sonó muy exagerado, pero mínimo dos. Oye, ¿y Lorena dónde está? ¿Está contigo? ¿Está aquí su... está conmigo, estamos cenando, estamos aquí con... cenando y está mi hija con nosotros. Viata, ya es bien tarde. Ya sabes. Oye, ¿está ahí Lorena? ¿Puedo hablar con ella? ¿Me está escuchando o no? Sí, te está escuchando, te la paso si gustas. A ver, comunícamela. Lorena. Hola. ¿Es neta? ¿Qué pasó, mi amor? Relájate. A ver, espérate. Espérate, no vayas a colgar. Espérate. No, te voy a colgar. Estoy aquí con Ale. No cuelgues. Espérate. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Hola, bien. Después de todo el coraje de ayer, ya estoy mejor. Oye, a ver, vámonos por partes. Primero quería saludarte, quería escucharte, porque pues Víctor se quedó muy preocupado, él contactó a la producción del Panda Show y nos pidió esta bromita en donde nos platicaba que él es instructor, que se ven todos los días, que hay operativos, que de repente tiene los ojos rojos y de ahí surgió la idea donde supuestamente lo habían agarrado en este operativo ojos rojos y lo habíamos acusado de portación y consumo de cócora, que eso te valió, obviamente, cañón. ¿No? O sea, así está. Pero a ver, primera pregunta, ¿ya nos has escuchado o no? Sí. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Y qué onda? ¿Y por qué al final ya no nos contestaste y te peinaste para atrás? Porque hace 15 días también me hizo una broma pesada. ¿Qué broma te hizo? Se lo dije, le dije, no me vuelvas a hacer bromas de ese tipo. Y me molesté mucho y entonces vuelve a hacer lo mismo. Pero venía yo muy estresada del trabajo, había tenido un día terrible y lo que menos deseaba pues era una broma así. Entonces me agarra como en curva y luego me dices que soy una guacamaya y no sé qué, imagínate cómo me puse. Oye, pero eso de la guacamaya no falla, la neta. Oye, pero también metiste a tu hermana. Es que tenía yo el altavoz. Tenía el altavoz porque yo ya estaba maquinando cómo iba a llegar al lugar. Tenías a mi niña y a mi hombre ahí detenidos. ¿Cómo pretendías que mi cabeza no? No. Pues la verdad es que no razonaba. Oye, tenemos el fragmento, David, de lo de la guacamaya. Digo, para que la gente que no escuchó el Panda Show el día de ayer, a ver, sepan cómo se armaron los cocolazos. A ver, va compadre, ponle. Mira, escucha. Usted no me va a venir a dar órdenes qué puedo hacer y no qué puedo hacer. Así que, por favor, vamos midiendo distancia, ¿sí? Vamos midiendo también educación, porque tampoco usted como autoridad no tiene derecho a hablarle así a mi hermana. Pero si a Chu... Es una falta de respeto. Solo está haciendo preguntas. ¿De qué hermana está hablando? ¿No que es la esposa? A ver, señor, yo soy la esposa. Pero a ver, señor, se supone que usted es la autoridad. A ver, le voy a decir, por favor, primero deje de estar rebuznando y hábleme con decencia. Si es tan gentil, vamos a respetar. ¿Rebuznando quién, señor? ¿No tiene usted educación? ¿Cuál es su nombre? Soy el oficial. Soy el oficial Hernández. Oficial Hernández. Placa 726-3482. Anote. Permítame, porque sí voy a anotar los datos. Oficial Hernández. Y a ver, pero ¿con quién estoy hablando? Porque ya estoy escuchando muchas guacamayas. ¿Con quién estoy hablando? Yo no me estoy. Escuchando guacamayas, no sé usted. Yo me estoy tratando de dirigir con la esposa del detenido. De estoy hablando con la esposa del mamado. A ver, ¿quién es? Identifíquese. ¿Cuál es su nombre? Identifíquese. ¿Cómo se llama, oficial? ¿Qué? Oficial Hernández, placa 726-3482. 726-3482. Oficial Hernández. A ver. Okay, oficial Hernández. ¿Dónde está ubicado ahorita mi esposo y mi hija? A ver, ¿quiere que se lo repita? ¿Se lo mande por WhatsApp? Que por se mail. Lo repita. ¡Qué mándemelo, chingada madre! Yo ya expliqué. Mándemelo. A ver. Yo ya expliqué, ya di lujos y detalles, la autopista México-Puebla, el kilómetro 85. Ahora, y como se lo dije, aquí está una situación porque hay una... estamos acusando de consumo y también de traslado de cócora. ¿Usted sabía que consume cócora? Se jure su cómplice porque ni siquiera está hablando. A ver, Melquiades. Ay, señor, déjale decir estupideces. Bájate al mamado. Bájatelo. A ver. ¿Y esta es la hermana de Metiche? Cabroncito. Ven para acá. A ver, a mí me está pidiendo Melquiades que hable con la esposa y hay unas pinches guacamayas que me están haciendo de pedo. Así que le vas bajando de huevos, cabrón. Por eso, relájate. El que le vas a bajar eres tú. Ahorita yo sé que llegando a ver de pedo, voy a bailar, pero déjame hablar con ella entonces. ¿Y lo vas a bailar? A ver, dile por qué traías cócora. A ver, dile ahí a las guacamayas. Por eso, ¿ya me dejas hablar o me vas a seguir gritando? Ladra, perro, ladra, ladra, perro. Perro. Nada, escucha lo que te voy a decir. Ajá. La regué muy gacho. Y consumo a su madre y aparte la llevé para allá para el cardio. Entonces, acepta lo del cócora y le vale madre a ella. Pero estás enfrente del psiquiátrico. Yo nomás le vuelvo a repetir una cosa. Nosotros no vamos a entregarle a nadie a la menor más que al C4. Así que si viene su mamá, su tía, su amante, su esposo, lo que sea, nosotros no vamos a entregar a nadie. O la hermana. ¿De acuerdo? Relájate ya. No, el que se tiene que relajar es usted, cabrosito. Por eso, vamos a hacer una cosa. Y la neta, tú y yo vamos a chocar un gacho. Y si nos seguimos hablando así, vamos a bailar. Entonces, la neta, el único aquí que va a bailar es usted. Por eso, habla con mi esposa. Nada más déjame entregarle a mi hija. Y también, o sea, si quieres arreglarte con mi mujer, habla con ella. No hay pedo, ella también sabe arreglar las situaciones. Te la paso para que hables con ella, ¿va? ¿Qué pasó? Mira, trata de hablar con este güey, trata de arreglarte, ¿va? Porque la neta, sí. O sea, si traigo esa madre y la neta es que voy a bailar. Entonces, claro. Arréglate con él y de todos modos yo te digo a dónde vayas a... Si pides dinero, pues ya te digo a dónde lo vas a dónde vas por él, ¿va? Va. Ah, te lo paso. Dale, pues. A ver, ahí está, jefe. Así me gusta, que me traten de jefe. Hernández, a sus órdenes. Y pide disculpas. Okay, pide disculpas. Pues digo. Oficial, oficial, y de menos una disculpa. Oficial. Quiero, solicito una disculpa. Le pido una disculpa si me salté oficial. Así me gusta. Pues, me gustaría que nos pudiéramos poner de acuerdo. Mire, nosotros nos ponemos de acuerdo y la disculpa aceptada para poder proseguir con este diálogo. Perfecto. ¿Usted sabe en el problema que está metido su marido? Sí, entiendo el problema en el que está metido mi esposo. Pero me gustaría que usted y yo nos pudiéramos arreglar para que me dijera qué es lo que tengo que hacer para que me pueda entregar a mi hijo. Y lo va a corromper. ¿Me permite proseguir para darle la explicación como usted se lo merece? Claro que sí, oficial, lo escucho. A ver, propongo, digo, punto y aparte y abro corchetes. Aquí la situación es la siguiente. Ajá. Nosotros ya informamos en el C4 sobre esta detención, ¿sí? Ajá. Nosotros ya estamos conscientes y el artículo 43, versículo 44 es muy estricto. Ah, no, sí, estricto, ¿eh? Al menor, ¿sí? Ahora, nosotros ya hicimos en el C4 que hay una menor que estaba a bordo de la unidad de este modelo 2009 color rojo. Entonces nosotros tenemos que hacer la presentación. Si usted me pide que quiere que lleguemos a un arreglo para que yo le entregue la menor, entonces voy a hacer una falta administrativa y aparte voy a tener un problema porque no estoy en condiciones de entregar a ninguna menor. Ahora, como usted dice y debe saber consciente, es que la menor va a ser entregada pero directamente del C4 el Ministerio Público determinará y le entregará la menor a la persona correspondiente y quien se acredite. Claro, sí, no al que elite. Porque no se le va a entregar a cualquier persona. Pero eso ya lo determina el Ministerio Público, no un servidor. No sé si quiere, si fue bastante explícito o quiere que se lo explique con peritas y manzanas. Pero igual y podríamos hacer una excepción y poder llegar a un acuerdo. ¡Chale! ¿Me está tratando de corromper, jefa? ¡No manches! No, para nada. Intentando comprar a la autoridad. A ver, su voz es mi límite, le escucho. Por eso, podemos llegar a un acuerdo. ¿Cuánto de algún número de cuenta puedo ir por la niña? Dígame, ¿de cuánto estamos hablando? No, pues déjeme decirle que esto está siendo grabado y estoy tratando de corromper a la autoridad, ¿eh? No solamente entonces estamos hablando de corromper a la autoridad, sino también de tráfico y consumo de cócora. Están metidos en problemas y bien chonchos, ¿eh? No manches, hija. La neta, tratando de corromper en todo momento. Oye, y por cierto, mi número de placa es el número del WhatsApp, ¿eh? 726-3482, por si no te lo sabes. Oye, ¿pero por qué tu hermana se metió en la metiche? ¿Por qué? Porque siempre ando con ella. Ella es así como la que me cuida y todo. Entonces siempre cuando hay algún problema siempre corro con ella. Así es como Pues me siento como más apoyada. Me siento más valiente más bien con ella. Ah, ya. Oh, y digamos, para la reconciliación que mencionó Víctor, ¿también te sentiste apoyada? No, ahí sí no. Digo, porque con eso. Porque con eso que dices. A ver, dime la verdad. Porque anoche estabas muy enojada. Ya no nos contestaste, Víctor, fue. Pero según me platica, que durmieron juntos y hubo una reconciliación entre ustedes. ¿Qué te hizo reconsiderar? El que, bueno, aceptaste ahí que te explicara que fue una broma. O el pinche viaje a Acapulco, la neta. Porque sé que va a haber un viaje a Acapulco, lo mencionó. Del viaje a Acapulco, claro, por supuesto. Ah, neta, así de cínica. Dije, ¿es neta que voy a perder el viaje a Acapulco? Wow. ¿Y te fuiste entonces a quedar a casa de Víctor? Sí. O sea que aparte de bromeada, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, habría que platicar. Víctor, ahora sí que ya está ahí la bromeada Lorena. Por favor, dile por qué le hiciste la broma anoche. Bueno, yo creo que es desde hace tiempo es una persona especial y yo sé que en cualquier programa puedo contar con ella y sobre todo el cariño que le tiene a mi hija es muy grande y la verdad lo hice para demostrar que la queremos, ¿no? La queremos mucho y que está convirtiendo en persona importante para nosotros. Ay, mira qué bonito. Te faltó decir el que se ha convertido en mi persona favorita. Y ahí de fondo metemos música. Eres mi persona favorita. Acá viene el asunto. Oye, pero la neta tú le valiste gorro porque nosotros en la broma siempre nos enfocamos a la situación de la detención, de tu carácter, del cócora, pero ella siempre tuvo enfrente a tu hija. O sea, tú le valiste madre, compadre. Sí, definitivamente así fue. Pero te digo, por eso es que no te dije que estaba convirtiendo en mi persona favorita, nada más por ese error. Ay, mira, pero pues en fin, qué padre que están reconciliados. Entonces, ¿qué hubo? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos hubo? Dos, pero bien echados. ¿Es neta? Víctor, ¿es neta? ¿Es neta? Víctor, ¿es neta? ¿Es neta? Pues qué bueno que las cositas están ahí ya tranquilas. Pues buen viaje a Acapulco. Y por favorcito, díganme los dos cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi panda. Eso, compadre. Y qué bueno que se pudieron arreglar las cosas porque era de pronóstico reservado. Incluso hasta un palenquín. Bueno, dos creo que se aventaron, ¿verdad? Ya nos vamos. Viernes 14 de mayo del 2021. No le cambies a la aplicación. No te desconectes porque viene lo mejor de la semana. Próximo lunes, programita 683. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Paso los días pensando en su risa, su piel, sus ojos de luz. Y por las noches le prendo la radio, me meto a mi Twitter y ahí estás tú. Tú no lo sabes, pero si preguntan quién me gusta, digo que tú. Nada, pero ya las ganas de decirlo no puedo aguantar. Bandita, que chavocha está tu mamá.